Con motivo del Día del Sol, la editorial Achai Media Print de Berlín de Alemania sacó a la luz en tomo suelto la obra maestra del gran general Kim Jong-il. Venerar al gran compañero Kim Il-sung es la sublime obligación moral de nuestro partido y pueblo. Tuvo lugar hace poco en la editorial el acto de su presentación. Por otra parte, con el mismo motivo, el periódico nigeriano Nigerian Observer publicó el texto completo de su obra maestra: Enaltezcamos al gran líder Kim Il-sung como eterno presidente de nuestra república.